Que vamos a hablar con Graciela Gali, integrante de la Asamblea de Potrerillos. Hay un tema en particular que es el tema del fuego y una zona castigada, si las hay, es el Pedemonte Mendocino. Buenos días, Graciela, te habla el gato de este lado. Bienvenida a los estudios de La Mosquitera. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos por allá, saludos a ustedes, la gente de La Mosquitera y bueno, para los que escuchan. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Graciela, arrancamos el verano, el calor y demás, la gente se quiere hacer un asadito. Bueno, no sé quién se quiere hacer un asadito, quién puede, ¿verdad? Sí. Pero igual. Todavía se ve que la gente igual viene a hacerse el asadito acá, sí. Sí. Tema peligroso ese, si los hay, en Potrerillos y el tema del fuego. Vos sabés que sí. Mira, como vecina de muchos años, tengo acá más de 30 años, y después del incendio que tuvimos en el 2019, siempre había venido pequeños incendios, ¿no? Siempre había alguien que se iba dejando unas brasas prendidas y luego el viento y luego lo que sea, y hemos tenido a lo largo de siempre el tiempo pequeños foquitos de incendio, pero ese fue de tal magnitud que, bueno, que todos pensamos a tomar conciencia de la peligrosidad, ¿no? Y de cómo tenemos que aprender a manejar el fuego. Ya sea en el invierno, porque acá nos calentamos, casi todos tenemos la chimenea y la salamandra, así que se utiliza muchísimo. Y ya sea los vecinos que residimos permanente y más los visitantes, que son los turistas, bueno, no tenemos mucha conciencia y estamos trabajando sobre eso y tomando conciencia sobre todo, tratando de hacer algo ordenado. Así que... ¿Cómo se están organizando? Mira, después del incendio se intentó hacer con el municipio, porque a veces no se logran llegar a buenas conclusiones y acción, ¿no? Todos coincidimos en las ideas, pero luego la práctica es difícil. En un plan de contingencia, en donde todos estuviéramos entrelazados, trabajando en red, ya sea las dependencias del Estado, policía, bomberos, irrigación también interviene acá, es importante, vialidad y las uniones vecinales, pero hasta el día de hoy, digamos, estamos como librados a la suerte de cuando ocurre un incendio. Es sí, todos ya tenemos más o menos la conciencia de llamar al 911. El 911 es el que avisa inmediatamente al cuerpo de bomberos y desde ahí se pone toda una logística. Los vecinos solemos ser los primeros que llegamos al incendio porque estamos ahí. Pero también se realizó después de aquel incendio capacitación, eso sí vino del ente del municipio, y tenemos ya un cuerpo de bomberos voluntarios dentro de Potrerillos, que ellos coordinan con los bomberos de la policía, que también actúan acá. Así que bueno, hasta ahora está funcionando de que nos damos la alerta y todos seguimos colaborando. Pero lo que notamos es que no estamos unificados en cuanto a los criterios, porque se dice por nuestra radio comunitaria a través de Spot que no se puede hacer fuego en cualquier lugar que no esté autorizado, y mucho menos un día o con pronóstico de viento sonda. Pero no se cumple eso. Hasta el día de hoy uno va y hay pronóstico de que va a correr viento y viene la gente de la ciudad y con sus asaditos, y nadie pasa, digamos, con autoridad como para instruir, aconsejar y después de repente de prohibir. Así que bueno, estamos todavía en organización, digamos. Claro. ¿Sí? Contabas que hay una... como una conciencia en el mismo pueblo, ¿no? Más allá del trabajo que deben hacer los guardaparques, que también no son todos los que hacen falta, sabemos del recorte por parte de la provincia respecto a este sector. ¿Qué respuesta tienen cuando ustedes les hacen ver a los visitantes del pueblo o los turistas que van ahí, ¿qué respuesta tienen cuando alguien les dice, che, mirá, fuego acá no, por favor, y demás? Sí, mira, en lo personal y con el grupo de vecinos y vecinas que estamos organizados en las asambleas por el agua y bienes comunes, en su momento por ahí uno sale, no hemos hecho grandes campañas como vecinos, pero la gente te entiende y comprende, pero la negligencia es no darse cuenta, porque el que viene abajo no sabe del pronóstico, no conoce, y entonces seguimos con eso que es un peligro latente. Sabemos que sí, con el recorte, como vos decís, con el recorte presupuestario, todas las dependencias del Estado tienen menos financiación, por lo cual todo es a menos y no a más. Pero lo que sí notamos, nosotros como vecinos podemos salir, la gente te entiende, pero es la coordinación tal vez de quienes tienen el poder de ir y decir, fuego que no, que es policía. Los bomberos no pueden salir a hacer esto, están ellos a la espera de cuando ocurre el accidente. Ah, los bomberos no hacen prevención, los bomberos no están en prevención, el bombero está para la acción. Entonces no hay prevención todavía masiva para que la persona que está entrando por el valle, que siempre entra por una sola ruta, que es la 80, puedes venir por la 7 o por la 82, pero para entrar a los valles Pocherillos ya entras por una sola avenida. Falta desde ahí que haya una organización municipal. Los vecinos hemos hecho a veces pequeñas campañas, pero que desde ahí a cada auto se le explique cuándo puede hacer fuego, dónde y cómo. Todavía eso está muy, muy pendiente en nuestros valles, de esa organización que tiene que ser prioritaria. El Sonda cada vez se está extendiendo, a veces en agosto, septiembre terminaba, y el año pasado hubo viento Sonda hasta diciembre. Así que, bueno, mucho por seguir trabajando. Y, bueno, no sé si querés que contarte de que acá en Potrerillos, desde el año 2011, hay una ordenanza que es Potrerillos Área Ambiental Protegida, que es municipal, que es realmente una muy buena herramienta, que la generaron un grupo de vecinos en el 2011, salió como ordenanza, y luego desde el 2019, desde el incendio que tuvimos, más luego que los vecinos nos convocamos en asamblea por el tema de la ley 7722, que ya nos conformamos como vecinos organizados, hemos tomado esa herramienta como esa ordenanza, y queremos que se haga el plan de manejo, porque una ordenanza sin un plan de manejo es como algo muy hueco, sí, que muy teórico. Así que, bueno, estamos en eso hace años, tratando que el municipio del área del ambiente, con algunas pequeñas reuniones que se han hecho, no logramos que se reglamente esa ordenanza. Y que es muy sencillo, es decir, ¿qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer acá en Potrerillos respetando la ordenanza? Y lo que se puede hacer, ponerle un orden, cómo, cuándo, dónde. Y el fuego estaría dentro de esta ordenanza, como el tema del tratamiento de los residuos, como por ejemplo también a qué velocidad puede circular, cómo tenés que respetar flora y fauna. Bueno, son puntos claves para que este lugar siga siendo un lugar natural y que es agradable lo que vivimos y agradable para el que visita, ¿no? Claramente, claramente. Bueno, ¿cuánto sé que existen como asamblea ustedes esta actividad? Sí. Nosotros nos convocamos para la lucha por la 7722, aquel diciembre del 2019, y nos conformamos ya como grupo, como asamblea, en enero del 2020. Las asambleas, para que se entienda, es simplemente un nivel de organización vecinal. Vecinos se autoconvocan y tratas temas que realmente te interesen y te afecten en tu lugar, en tu territorio. No me refiero a que no hay, es apartidaria, Cualquier vecino que esté participando en una acción de partido político se retira el tiempo que dure esa acción en partido político y luego puede integrar. Ajá. Así que tiene un nivel muy horizontal en donde cualquiera puede participar con cualquier ideología. Ah. Este es, digamos, como un protocolo que se manejan todas las asambleas. Claro, mientras Y que estés ya como sabes que funcionario, todas. no Como, participas. sí, no solo funcionario, sino también como un vecino que estás participando y haciendo militancia para cualquier partido político, no Mira solo vos. funcionario, Claro. sino vecino que milite específicamente para alguna bandera política. Claro. Porque la idea es que sí, realmente sea sumamente horizontal. Así que eso ya tiene una, digamos, un protocolo que se respeta. Obvio, todo esto son acuerdos, acuerdos tácitos, porque no firman nada. Y bueno, y las asambleas tienden a proteger y a cuidar y a tratar el tema del territorio, y bueno, y sirve para vincular, Claro. vincular al vecino con lo que sea. Hay veces problemas de fuego, entonces va directamente a quien sea. Si hay problemas de transporte, tenés que ir a actuar el transporte. Claro. Por lo general, bueno, uno está abocado al ambiente, pero el cuidado del ambiente siempre va de la mano de acciones sociales también, porque en el ambiente vivimos personas. Así que es muy difícil separar, cuidar solo el ambiente sin tener en cuenta a las personas que viven allí. Y bueno, nos hemos conformado, hemos tenido, desde ahí tomamos como herramienta el área ambiental protegida, que existe ya y que es una gran ventaja que ya esté esa ordenanza en nuestro departamento. Pero bueno, hicimos talleres en sus momentos de concientización, empezamos todos a aprender. Si bien hacía años que vivíamos, desconocíamos muchas cosas, y bueno, y seguimos trabajando en lo que se pueda. Ahora, te cuento como una novedad, el municipio de Luján está terminando este año con una presentación del área de ordenamiento territorial, y ellos han juntado en determinadas reuniones que no han sido muy muy abiertas porque está muy enfocado al turismo acá a Potrerillos. Eso, digamos, es la prioridad que ha dado el intendente. Pero como acá somos muchos, siempre tenemos red de comunicación, nos hemos comunicado muchos vecinos y los vecinos hemos participado. Y lo que se viene ahora es, para este 2025, es armar un plan de ordenamiento territorial que va a ser guiado por personas, por personal o profesionales de la UNCUYO, y están queriendo desde el municipio, desde este nuevo intendente que lleva ya un año, luego digo como gestión, ¿sí? Que la validación de los vecinos, entonces nos están invitando a participar. Hay mucho descreimiento de muchos de los vecinos que llevan muchos años, porque es como que te juntás, ordenás algo y después luego cambian funcionarios y volvés a empezar de cero. Pero los que participamos en esta última semana, la semana pasada, bueno, vamos a darle una cuota más de confianza, y hemos visto que, bueno, necesitan o quieren, no sabemos bien, la validación ciudadana o del vecino en lo que ellos pretenden hacer. Entonces pensamos que es momento en sí de estar presente, de colaborar, participar, porque pretenden terminar ese proyecto pretenden terminarlo, digamos, en 8 meses, durante el 2025, para que la temporada siguiente de verano esté como ya ordenado. La pregunta es qué Potrerillos queremos, y ahí seremos guiados por mismos vecinos y funcionarios, también por personal de la UNCUYO. Vamos a tener que votar, eso también es novedoso, votar ahora a fin de año, porque han presentado 2 planes de ordenamiento territorial y tenemos que votar cuál es el que más afina nuestro criterio, y el municipio lo va a costear, porque eso tiene un costo monetario, lo pagaría el municipio, y será una serie de talleres participativos del vecino en el próximo año, en donde podremos nosotros opinar. Así que bueno, la expectativa está dada, la confianza, la cuota de confianza, algunos vecinos la queremos dar, a ver qué es lo que dicen, y ahí será el momento tal vez de que nosotros podamos incluir las ideas sobre el área ambiental protegida, que están muy abandonadas desde el municipio, porque como te comenté recién, al ellos no hacer el plan de manejo, esa ordenanza está dormida. Entonces es momento de que nosotros apliquemos, pidamos que se aplique tal ordenanza. Y luego, y terminaría el trabajo, creo que no lo conté, con un código urbanístico, ambiental y turístico, que es una nueva ordenanza. Así que bueno, están queriendo ordenar, se ve, porque es demasiado lo que se viene, muy rápido. Y bueno, no solo es lo turístico, también queremos que él quisiera visibilizar que se vienen emprendimientos inmobiliarios, o sea, barrios privados. Los barrios privados dan un impacto muy grande en esta comunidad, así que la asamblea también, los vecinos de asamblea, estuvimos accionando en este año que se está yendo sobre un loteo que se llama Picas del Mirador, que es un privado trabajando desde una empresa que está relacionado con regatas y club regatas, es lo que hemos podido averiguar, y han venido con un desmonte sin autorización del municipio. Los vecinos que estuvimos atentos, presentamos notas, pusimos las denuncias correspondientes, por lo cual se frenó en el mes de mayo, junio, se frenó el desmonte que venían haciendo, armando la urbanización, y se les ha pedido desde el municipio que lo que corresponde para un plan, para un proyecto grande, va una evaluación de impacto, un manifiesto general de impacto ambiental, que es bastante amplio, y bueno, está todo ahí trabajándose, pero las coordinaciones, los tiempos, si uno como vecino no está atento, los funcionarios a veces no funcionan, la mayoría de las veces por negligencia, por desconocimiento, incapacidad, por no decir a veces por corrupción o porque están pagados. Así que bueno, hay mucho que hacer, y pienso que en todos los territorios pasa igual, algunos con problemas de una índole y otros diferentes, pero creería que en todo Mendoza y en todo el país hay que estar organizado y atento y accionar, no esperar que todo venga de arriba. Bueno, no sé qué otra cosa, qué dudas puede haber. No, no, está quisieras bien. Preguntar. Está bien, está perfecto. Nos corren las agujas. Y, sí, seguro que es así. Así que bueno. Agradecerte la nota, por la verdad que bueno. Es muy bueno lo que has comentado, Graciela. Repetiste, bueno, como hacemos cada vez que hablamos con las asambleas o con las organizaciones sociales, que los micrófonos están abiertos para cuando quieran comunicar algo, o las redes con las que pueden acceder a la información. Y con esto, justamente, antes de irnos, que si tienen alguna red social que podamos acceder a lo que hacen ustedes en Potrerillo. Y bueno, ahí está, repito las gracias por la nota. Bueno, dale, gracias también por la nota. Es interesante saber también que de otras radios comunitarias, nosotros tenemos La Leñera, que La Mosquitera, también son voces que nos escuchan y voces que se pueden escuchar. Así que bueno, decirles que nosotros como asamblea tenemos Instagram y Facebook, que en la actualidad a veces no estamos muy muy manejándola, porque la compañera que lo hacía está de viaje, pero trabajamos en comunión con la radio comunitaria La Leñera, y somos casi siempre los mismos vecinos, así que por eso Radio Comunitaria La Leñera y Asambleas por el Agua y los Bienes Comunes Potrerillos son dos medios que la gente, cualquier vecino, vecina y habitante, sea de la ciudad o de la ciudad, puede meterse y saber en qué andamos. Perfecto. Así que por ese lado ahí hay comunicación. Perfecto. Muchísimas gracias. Siempre es re lindo estos programas comunitarios. Hacen falta. Y los programas en vivo son un lujo, me parece. Así que buenísimo, y felicitaciones por estar ahí accionando. Bueno, un abrazo, saludos a todos. Felicidades por el año nuevo, Graciela. Feliz año nuevo para allá, por allá arriba. Dale, buen final y buen inicio de nuevo año. Chau, chau. Chau, chau.